Europa, ¿qué tal estamos? Hey, saludos desde Irola Irratia. Arrancando una nueva... A ver, que parece que se me oye. Ahora, arrancando una nueva... asesino el rock and roll. En este sábado 23 de noviembre. Bueno, pues hoy vamos a ver, creo que me está fallando un poquito el micro. Vamos a ver si conseguimos ajustar esto. Nada, que hoy vamos a tener de nuevo presentación aquí en carne y hueso de un disco de una banda local tan grande como Porco Bravo. Lo que pasa es que me parece que solo vamos a poder charlar con su bajista, con Gelo. Y luego nos contará a ver qué ha pasado. Que algunos compañeros iban a venir y al final, bueno, no van a poder estar. Pero bueno, en cualquier caso, uno de esos, de esas novedades ya lleva tiempo publicado, pero creo que era uno de esos discos que había que destacar y que nos contaran aquí a micro abierto todo lo relacionado con ese nuevo trabajo de una banda ya con tanto recorrido y tan querida como son los Porco Bravo. Y mientras tanto, en un ratito estará por aquí Gelo. Bueno, vamos a presentar alguna novedad. En este sábado 23 de noviembre, si nos vamos acercando al final de año una vez más, y bueno, vamos a empezar pues con Ilegales, con los Incombustibles Ilegales de Jorge, del gran Jorge Martínez y compañía. Bueno, pues ya en mente sacar un nuevo disco. Y han lanzado un avance, un tema de adelanto de lo que va a ser ese nuevo trabajo de Ilegales, que aparte de seguir girando y presentando todo su repertorio clásico, siguen publicando novedades y discos, lo cual les hace todavía más, bueno, más admirables, ¿no? Si cabe, y más valiosos. Que la rueda siga girando, joven y arrogante. Ya con un título así ya nos conquista, ¿no? Y nos pone alerta de lo que puede ser un nuevo disco de Ilegales y así suena este avance de Ilegales. Con escasas cicatrices y la vida por delante. Era un joven imprudente que corría tras desgracias sin parar en reflexiones ni en consejos de la gente. Intenté llegar a puerto en medio de aquel desierto. Llegar hay que llegar, sea vivo o sea muerto. Era un joven educado, tantos nunca en su futuro, que de pura rebelión acababa en el juzgado. Era un joven decidido a jugarme cuerpo y alma. Mejor que ser un cobarde es morir por atrevido. Si no es tan diferente lo que es de lo que ha sido, es que tiempo y experiencia de muy poco me han servido. Mi memoria se parece cada vez más al olvido. De esa forma sobrevivo a tantos locos que he sido. Yo era joven y arrogante, con escasas cicatrices y la vida por delante. Era un joven imprudente que corría tras desgracias sin parar en reflexiones ni en consejos de la gente. Intenté llegar a puerto en medio de aquel desierto. Llegar hay que llegar, sea vivo sea muerto. Si no es tan diferente lo que es de lo que ha sido, es que tiempo y experiencia de muy poco me han servido. Bueno, pintaza, el nuevo, lo que va a ser el nuevo disco de Ilegales y este tema de avance que hemos escuchado, joven y arrogante. Bueno, pues estaremos atentos a todo lo que vaya viniendo de la mano de ilegales. Y vamos a ver. Y ahora vamos con Carne Cruda, que ya tienen desde hace también no sé cuánto tiempo lleva ya el disco dando vueltas. Creo que ha salido a principios de este mes, quizá. Este nuevo trabajo de esta banda cántabra, el sonido rudo, contundente de Carne Cruda en este álbum titulado Vieja Guardia, edita Potencial Hardcore, que yo creo que ha sido el sello también que les ha editado los últimos discos. Y nada, pues 9 canciones, yo creo que todo sigue en su sitio, si cabe con más contundencia cada vez, de disco a disco. Carne Cruda, Vieja Guardia, arrancamos con el tema que da título a este nuevo trabajo. Tremendo, Carne Cruda, Vieja Guardia, su nuevo disco, va este quinteto de Cantabria, que bueno, pues ya también, creo que les vamos a tener en Bilbao en diciembre, a mediados de diciembre, creo que estarán en 9-9, junto además a Shock, creo que puede ser una fecha ya para ir teniéndola en rojo en vuestro calendario, presentando este nuevo trabajo de 9 canciones, como os decía. Y cuidado con esto, porque quiero ser tu atracador. Voy madre mía, carne cruda a tope con este nuevo trabajo Vieja Guardia, sexto disco ya para la banda, y seguimos escuchando algún tema más, como esto que se titula Pobres y Delincuentes. Ahí están, carne cruda, contundente, sin pelos en la lengua, a saco, con todos los mensajes de rebeldía, de mala leche, en este Vieja Guardia. Lo dicho, el disco ya publicado lo podéis disfrutar en plataformas y demás, y también físicamente, pues Potencial Hardcore ha hecho una edición en vinilo, hay incluso creo que una tiradita de vinilos de color para los fechistas como yo. Y nada, pues a la espera de esa presentación en Bilbo a mediados de diciembre, que será en Nave 9 con Shock, ya lo iremos concretando todo, y bueno, igual hasta podemos tener por aquí a la banda, ojalá. Mientras tanto, lo dicho, ahí queda la presentación un poquito de este nuevo trabajo de carne cruda. Nos venimos un poquito más cerca, una banda bilbotarra que son UDA. Ya el año pasado, 2023, presentaban su primer trabajo. Recuerdo que les estuvimos por aquí presentando sus primeras canciones, que luego creo que se publicaron en cinta de cassette. Y ahora acaban de publicar de nuevo otras 6 canciones, su segundo... ¿son 6? Eso es, otras 6, sí, 6 nuevas canciones de UDA, bajo el título de Ekaitza. Y nada, pues este cuarteto de punk rock, euskaldun, buenas melodías, frescura, como les gusta a ellos decir, presentando este nuevo trabajo, Betiko. Y qué bien suenan, ¿eh? Qué bien suenan. Uda, qué bien entra su punk rock. Ahí con melodía guapa, ¿eh? Y seguimos escuchando alguna canción más. Vamos con esto que se titula Asteziñak. ¡Uda! Geurea, Bueno, aquí seguimos. Estábamos escuchando a Uda, con este nuevo trabajo, su segundo disco. Estos cuatro chavales, con estas nuevas canciones, como os he comentado, lo primero que sacaron en 2023 lo publicaron en cinta de cassette y no sabemos ahora qué idea tendrán respecto a este segundo trabajo. En cualquier caso, ya habéis comprobado, estos tres temas que hemos oído, súper frescos y un punk rock melódico euskaldun súper guapo. Y nada, pues vamos a enchufar ahora precisamente con otra banda euskaldun que he estado escuchando estos días así como novedad y que me han encantado también, desde Arrasate. Este trío se llama Maniacs y nada, presentan su primer trabajo que son poquitas canciones también, creo que son seis temas los que presentan bajo el título de Laberintuak y bueno, pues esto lo van a presentar, digamos, a lo grande en la Azoka de Durango, en la Feria de Durango, en el primer fin de semana de diciembre, que lo tenemos ya casi encima, donde va a haber un montón de novedades y chulas, como siempre, y son unas fechas que siempre hay que tener ahí en cuenta y hacer un huequito en vuestra agenda para haceros con estas novedades, estos discos. Y Maniacs suenan así. Vamos a empezar con el tema que da título al disco, Laberintuak, a ver qué os parece. A mí me han encantado. Señor, ahí, sonando Maniacs, desde Arrasate, pues también suenan a punk rock, pero melódico y chulo, que con mucha frescura y entrando muy bien con este primer trabajo que se ha editado en vinilo también de 12 pulgadas. Solo son 6 temillas, pero para ser lo primero, pues guay. Y siguen, Arrasate sigue siendo cantera de bandazas, se nota pues eso, todo el recorrido que ha habido desde hace mil años en ese pueblo guipuzcoano y tal, y bueno, pues siguen saliendo grupos tan chulos como este, ¿no? Vamos a escuchar una segunda canción, esta se titula Koloresko Kateak. Y bueno, estamos escuchando a Maniacs. Y venga, una tercera canción y enseguida estamos ya presentando lo de Porco Bravo con Gelo, con el bajista de la banda. Y en breve estamos charlando con él. Quería seguir con una tercera canción de esta banda de Arrasate, que ya os digo que es una de esas novedades así que han salido ahora recientes y que me han gustado especialmente. Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Bihotz errebeldea. Bihotz errebeldea. Bueno, pues si os ha gustado, ya sabéis, se llaman Maniacs y son de Arrasate y presentan este primer trabajo que si os pasáis por la Azoka de Durango lo podréis pillar allí. Lo edita Cassette Ekoizpenak y no sé si también el sello hermano, también Tooth Ain't Enough Records. Vale, nada, enchufamos ya de la misma esto. Y enseguida estamos charlando, a ver, ahora sí, charlando con Gelo, bajista por Cobra Bo. Ahí. Oye, qué bien suena esto por los cascos, joder, claro que sí. Gelo, ¿qué tal estamos? Ah, paí. Bienvenido aquí a Irola y Rati, Asesino Rock and Roll. Estaba yo pensando, claro, porque siempre suelo mirar y tal, ¿no? Los que habéis estado por aquí anteriormente y tal, pues justo hace 3 años. Porque también vinisteis a mediados de noviembre. Sí, hace poco me salió a mí también Vinisteis tú, Gelo, con Asier, con el compañero Asier, y presentabais Somos, ¿no? Exactamente. Pues han pasado 3 años. Por cierto, la idea original era que hoy estuvieras aquí tú, pero con alguno más. Con Asier y con Oscar o con alguno de los dos, pero están los dos... Delicaos. Convalecientes, les ha pillado la eléctrica ahí en Burgos. Hacía un frío de cojones, ya. Pero bueno. Ya fíjate que como andamos con el tiempo así tan revuelto, ¿no? Que estábamos en el veroño este, ¿no? Sí. Que parecía que... Pero el otro día que tocasteis en Burgos, sí, y sí. Parece que había, pues, siguen fieles. Casi 0 grados y dentro 40 o más. Sí, ahí en Burgos, en el escenario. ¿Cómo hacen? ¿Siguen fieles a esto de desenchufar la nevera y sacar todo al balcón? Sí, por supuesto. En Burgos se hace el frío. Se fabrica y luego ya... Luego tienen una sucursal ahí en Pancorbo también, ¿sabes? Porque... Pues no, bueno, lo importante que se recuperen lo antes posible, porque ya tenéis, vais a seguir presentando el disco por ahí, creo que lo próximo tenéis León. Tenemos y tal, ¿no? En el punto de mira ya León, y luego ya tenemos ya para enero vamos para Logroño, Zaragoza, Castellón. Tenéis ahí un... Por ahí. Y lo que vaya a Madrid en abril, y bueno, en marzo tenemos en Anchoqui, aquí en casa. Esa fecha también es la de apuntar en la agenda en rojo, porque sí, tenemos ganas, lógicamente sí. En Bilbao también siempre, hostia. Sí, y el Anchoqui es un sitio además, pues así, especial, ¿no? Ya llevamos toda la vida acudiendo ahí a conciertos y hemos vivido momentos memorables allí, tanto abajo como arriba del escenario, y es un lugar emblemático. Que bueno, pues es que además es verdad toda la historia que hay detrás del Anchoqui, ¿no? Sí, sí, y la de bandas, muchos años. Y la de pedazo de bandas que han pisado esas tablas. Que bueno, sí, que sí. En el caso de Porco Bravo ya son varias veces, ¿no? Sí, va. Y creo que es un sitio que es fetiche, ¿no? Que hay que pasar por ahí sí o sí. Sí, la verdad que es que encima suena muy bien. Normalmente, vamos, suele sonar muy bien y arriba en el escenario disfrutas también, ¿sabes? Muchas veces es la cosa es de, mismamente en la prueba de sonido, cuando vas a ciertos sitios, bueno, en cuanto estás 10 segundos dices, ya vale, ¿sabes? Cuando en un escenario notas que hay rock, como decimos nosotros en la prueba, aquí a disfrutar. Ya, bueno, ya han pasado los tiempos, seguramente Manu ya no se va a tirar desde, porque yo le he visto tirarse desde una altura considerable. Bueno, el otro día en Burgos ya se colgó ahí de la platea y se dejó caer para abajo. Y en Bermeo, quiero recordar también que se tiró desde casa, Cristo. O sea, sigue teniendo ese impulso irresistible de que aunque él igual no quiere tampoco ya... No, ya hacer no quiere, pero... Estas actividades tan arriesgadas, él le sale, ¿no? En el momento sí, y dice, ¡venga! Es la magia, ¿no? También de la improvisación del momento. El momento también. El momento que se lo pide y no sí, puede. Sí, luego de eso, te contagia la gente. Es que es lo que digo yo. Al final, un bolo es un... No es solo escuchar y ver, es sentir. Al final es sentir, y cuando sientes, pues te dejas llevar. Pues y... ahora me estaba acordando, ahora que has comentado lo de Burgos y tal, porque vi el vídeo que sí. Le sacan a Manu fuera de la sala. Buah, le sacaron un par de veces. Sí, y el tío, pues este no coge frío nunca. Ya, pero bueno, Manu es que es masanote. Manu no fuma, tal, ya no bebe tanto. Bueno, no bebe, la verdad, bebe igual un día algo, pero vamos... Está más anote y eso, y tendrá más defensas, digo yo. Joder, pero pensar de que le sacan de dentro. Sí, sí. De una sala con un calor de la hostia, él una sudada bestial. Y le sacan fuera a 2 grados sí, o sí. Cero. No sí, sé lo que habría. La amplitud térmica que hay ahí es bestial. Es bestial. Sí, de hecho, en el vídeo del otro día hay un momento que se ve como que parece como que le están haciendo, porque le sale como humo, ¿sabes? Le sale ese vaho. Y parece claro, que está ahí vuelta y vuelta haciéndose. Encima la tabla de surf. Encima la tabla plancha. Y luego le sacaron una vez también. Manu a la plancha, Manu Porco a la plancha. Sí, sí. Bueno, y eso ya, lo de la tabla ya es. Anedotillas y que bueno, nos hemos ido un poquito por las ramas, pero como siempre, como esto es una charla más que un interrogatorio, pues. Y nada, te comentaba eso, que han pasado 3 años y ¿cómo han sido estos 3 años? Porque ahora miras para atrás y como digo yo siempre, si es que ha pasado rapidísimo, ¿no? Parece mentira que hayan pasado 3 años. Sí, va todo muy rápido. Porque, claro, sacasteis el disco Somos, la consiguiente presentación en directo. Sí, es que, claro, el disco Somos, además, como fue. Nos pilló todo lo de la pandemia y toda la historia esta. Hemos perdido un poco la perspectiva en el tiempo. Porque yo, de hecho, personalmente, siempre tengo que mirar. Para mirar para el pasado, siempre tengo la referencia esa de. De la pandemia, porque. Claro, estamos hablando del 2021, que estábamos todavía con. Fue en marzo del 2020 que recuerdo que íbamos a entrar a grabar al estudio el 14 o 15 de marzo y justo cerraron toda la historia. Y claro, fueron 2020. Y el disco salió en el 21, ¿no? El disco salió. Grabamos al final en noviembre. Sí, porque estuvisteis aquí presentándolo justo en noviembre del 21. Sí, sí, sí. Lo sacamos en el 2021 al final. Es que claro, tuvimos que posponer toda la gira. Y es que la perspectiva del tiempo, ya te digo, que yo por lo menos la he perdido. O sea, antes, yo qué sé, más o menos por años o por situaciones te guiaba, ¿sabes? Pero ahora ya, antes de la pandemia o después de la pandemia. Y la verdad que, pues fíjate, 3 años has dicho ahora desde la vez que estuvimos aquí. Bueno, han pasado, vamos, muy intensos, la verdad. Muy intensos, no solo por la situación, o sea, por la banda y por la vida de los componentes, sino por todo lo que nos rodea. Es que va todo a toda hostia. ¿Sabes? Entonces, pues. Claro, porque miras para atrás un poco y dices, ¿qué es esto, tío? Joder. O sea, claro, vosotros hicisteis vuestra presentación del disco y tal, pero luego, ¿cuánto tiempo igual habéis estado parados? Sin tocar, el último bolo que hicimos con Somos fue en Bermeo, con Valdemar, en noviembre del año pasado. Yo creo que hará un año ahora mismo, de que tocamos el último bolo de Somos. Y luego volvimos a tocar en agosto, hasta agosto, de noviembre hasta agosto hemos estado sin tocar. Estuvimos ahí. Ah, bueno, en agosto, que en Astenagusia, ¿no? Ahí en la explanada del Museo Marítimo que os vi. Ese fue el primero, y luego sí, luego agosto y septiembre y tal, y en octubre hemos andado. La verdad que hemos tocado bastante. Hasta ya presentar el disco en Madrid, que fue hace un mes ahora, el 26 de octubre creo que fue, con Motociclón. Y ya te digo, hemos estado prácticamente un año, casi un año, sin tocar en directo. De noviembre hasta agosto, pero bueno, hemos estado trabajando también en el local y claro, sí. Pero todos este nuevo trabajo con 10 canciones que estáis presentando ahora... en el mismo sitio, el título. Estas canciones ya las teníais, ¿no? Teníamos alguna canción grabada de la anterior sesión ahí en Lorenzo Records. Cuando grabamos el Somos, grabamos, no me acuerdo, 14 o 15 canciones, no recuerdo. Y claro, dejamos algunas ahí en stand-by. Dijimos, bueno, ahí las tenemos. Y ahora. Hemos grabado. Habéis añadido. Eran 6 o 7. Y nada, ya luego ya la mezcla y la masterización y eso, cogimos las que teníamos con lo que hemos grabado ahora. Más o menos hemos grabado además la misma dinámica. O sea que son dos sesiones diferentes. Son dos sesiones diferentes, pero... en el mismo lugar también, en Lorenzo Records. Ah, vale. Con los mismos técnicos, con Aitor y con Chort. Vamos, no. Con lo cual el resultado es homogéneo, sí, ¿no? Sí, que no por hay... eso. Es que tampoco queríamos que se notara tanto la diferencia entre las que había grabadas y las que hemos grabado ahora. Entonces, hombre, yo que sé, siempre tienes la mezcla de masterización, pero si la grabación ya de primeras varía mucho, ya luego es más difícil hacer una. Eso, que suene más homogéneo, como dices tú. Entonces, pues eso, dijimos, aparte que en Lorenzo Records da gusto estar, porque estamos muy contentos allí grabando. Y lo que hemos cambiado ahora ha sido en la manera de trabajar en cuanto a mezclas y masterización. Hemos tirado de Santi García y su hermano Víctor, de Ultramarinos, que está en Barcelona, el estudio. Pero solo para las mezclas y la masterización. Teníamos buenas referencias. Yo, bueno, de toda la vida, la verdad que grupos que han grabado allí desde, no sé, muchos años. Sí, sí, la verdad es que tiene un nombre. Sí, vamos, que... y le mandamos una prueba de lo que teníamos grabado de la anterior sesión. Eso se lo mandamos, pero hace tiempo, ¿eh? Antes de entrar a grabar los temas nuevos, le mandamos un tema, no me acuerdo cuál fue, Caminar sobre los muertos. El de Caminar se lo mandamos para que hiciera una prueba de mezcla, a ver qué tal. Y cuando nos mandó el resultado, pues la verdad que nos pegó un sopapo de la Virgen, porque sonaba muy potente y fresco, ¿sabes? O sea, sonaba... A ese rock, digamos, que hacemos, que es el rock de toda la vida, rock 80s, 90s, pero sonaba muy fresco, ¿sabes? Y sin masterizar todavía. Y entonces decidimos, dice, pues vamos a grabar en el mismo sitio, en el Orange Records, y le mandamos las canciones para que las mezcle. Y estaba en contacto continuamente Asier, que es, digamos, Asier es la parte de la banda que es productor. Y estaba en contacto así con Santi y le iba diciendo alguna cosilla de la mezcla, hasta que ya nos mandó lo definitivo, lo mandamos a, o sea, lo masterizó el hermano Víctor, y la verdad es que estamos muy muy contentos. O sea, el sonido muy potente, muy potente. Digamos que el Somos era algo más, no sé si limpio. No sé, es que es lo que se suele comentar, ¿no? Que sí. Una cosa es que cómo suenan los discos y cómo luego esto que se acerca más al directo, sí. Quieres decir, ¿no? Sí, sí, sí, se acerca más al directo porque tiene esa potencia y ese puñetazo, ¿no? A ver, el otro sonaba muy bien, la verdad que tenía un sonido excelente, pero igual sonaba demasiado limpio, como que éramos demasiado buenos chicos. y en este, bah, suena garrotazo total, pero a la vez suena fresco, que es fundamental. Hoy en día, al final, los discos, cuando tú escuchas un disco de hace años, de hace 20, 30 años, y dices, joder, cabrón, cómo suena tal... Ha envejecido muy bien, ¿sabes? Suena potente, y el sonido suena a fresco, aunque esté grabado hace 30 o 40 años. Pero hoy en día los discos, con tanta digitalización, tanto sí. Aparatito, demasiado, ¿sabes? Que no hay ni amplificador, pulido, demasiado pulido todo, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues eso, va todo, es todo comprimir a tope, y va, lo pones y tienes que bajar hasta el volumen a veces. Es decir, joder, macho, me cago en Dios, suena, tío, casi molesto, por lo menos para mi gusto. Entonces, que no hace falta sonar, o sea, no hace falta tener esa amplitud, o sea, que suene tan alto y que suene tan... que al final no distingues las cosas, ¿sabes? No disciernes una guitarra, otra, tal, va todo a machete. Y con esto, o sea, yo qué sé, no es criticar, pero es verdad que en general las bandas de punk rock o hardcore en general suenan, el sonido es todo muy parecido, va todo muy comprimido, casi un sonido, tiene el toque ese metálico que a mí, la verdad, que me echa para atrás un poco. A mí también, y no sé, son sensaciones al final. Bueno, lo importante, que un técnico sabría definirlo, claro. Y bueno, y como decimos siempre, lo que importa realmente son las canciones, sí, ¿no? Sí, y luego, por supuesto, fundamental. Y yo creo que este sonido ayuda a eso. Eso es, y a lo que nos lleva, que es ese yo creo que es el kit de la cuestión, y el punto que hay que tenerlo siempre, es el directo. Sí, fundamental. Ver a la banda en directo, que ahí es donde ya fundamental. Se te quitan todas las dudas, ¿no? Sí, de sí, lo que sí, es la banda. Otra cosa es el disco, lo que tú dices, pues hay gente que, pues, que le gusta hacer una superproducción ahí que suene, lo que tú dices, demasiado. Sí, está bien, oye. Molaría, ahora se me ocurre, así en plan friki, ¿Te imaginas, por ejemplo, seguramente tendréis grabaciones vosotros del local, ¿no? Cuando uh-huh. hacéis las, sí, sí, sí, las sí. guías, digamos, de lo que puede ser. Sí, sí, sí. De hecho, un sonido de local, ¿no? Uh-huh. Grabado con pocos medios. Sí, va, nosotros la verdad que no nos quejamos porque tiene montado así era ahí medio estudio ahí en el local. Y bueno, que de ahí podría salir perfectamente un disco, sí. prácticamente que lo sí, podrías sí. editar y vender perfectamente, o ofrecer, o sea, con una calidad de la hostia. Y sonaría mejor que muchos discos. No vamos a decir. Te lo aseguro. No digamos aquello de que vas a poner a grabar, a ponerte a grabar. En un radiocassette como se hacía en los 80 y se sacaban las maquetas. Se sacaban las maquetas. Pero sería curioso. Sí. Sería sí, curioso sí. hacer un experimento de esos. Yo, de hecho, ahí es donde realmente se transmite cómo suena la banda. ¿Sabes? Porque es la realidad. Al final se trata de eso, ¿no? Pues engañar eso hoy en día ya es muy difícil. Y a los oídos engañarlo es complicado. Es complicado. Rápidamente, en cuanto oyes algo, notas si hay frescura o si hay mucha producción o si hay mucha. Por eso. Se ha mezclado todo ahí para que. Buah, esto tiene que sonar fuerte para que cuando suene de. Suene después de otro grupo que pongan, suene más alto y tal, no sé qué. O sea, es así, nada. O sea, menos es más, al final. A ver, si tienes lo que tienes. Por eso lo fundamental. Aparte que la canción es la que manda. Es el directo. Las canciones son las que mandan. Claro. La canción es la que te tiene que pedir. Igual las canciones que haces no requieren ese sonido metálico y esa fuerza que ya te digo que tienes que bajar hasta el volumen. Yo, de hecho, los discos, cuando quiero escuchar un disco bien, y de esto de que lo estudias, de que es bajito en cascos y tal, y en varios sitios, yo el coche es una referencia, pero bueno, el equipo de casa, y lo escuchas, siempre lo escuchas al principio a tope, ¿no? Pero luego, según te va gustando más y vas viendo a quedarse los adornos, con los arreglos matices, claro. y todo eso, lo vas bajando de volumen y vas encontrando cosillas por ahí. Y es cuando dices, joder, qué cabrones, tío. Y esto, mira, que me ha cometido aquí, mira. No, y muchas veces a la primera no se nota, ¿sabes? Pero ahí está. Y al final es el todo el que manda. Sí, la sí. canción. Joder, nos hemos puesto aquí en un plan filosófico, sí. pero muy interesante, ¿no? Porque estas cosas hay que. Es que no podemos separar. Es que hay que hablarlas, ¿no? La música. Es que la música engloba todo. La música es matemáticas, es arquitectura, es filosofía. La música es todo. No hay más que ver cómo nos sentimos las personas cuando nos ponemos la música, ¿no? Hay gente que igual, pues bueno, es más tranquila y tal, y la disfruta ahí relajado. Hay otros que, pues sí que nos ponemos patas arriba, nos peinamos. Yo qué sé, al final eso es lo guapo. Todo son sensaciones. Al final entra por el oído, lo ves en directo por los ojos, pero al final todo entra por los pies, porque es lo que te mueve, ¿no? O sea, la garra del rock and roll. Por lo menos así lo entendemos nosotros. Es nuestra manera de ver el rock es sudar, es bailar, es divertirse. Y además, claro, una banda como Porco que tienen también ese componente en las letras tan sentido, ¿no? Tan sentimental sí. y tan que yo sí. creo que también es un gancho muy grande para la gente que sí, la verdad que así es, fundamentalmente es así el componente que compone las canciones. El cerebro. Y se desnuda totalmente, o sea, tiene una facilidad a la hora de escribir. Una sensación personal interna con pocas palabras que la verdad llega y es difícil, es complicado. Yo el abrirse, ponerse en pelotas, porque al final es lo que haces cuando tú escribes sobre una vivencia tuya, normalmente suelen ser duras, porque la vida no es que sea un regalo así envuelto con purpurina. Pues es complicado encontrar las palabras adecuadas para luego conjuntarlas con la música y hacer un todo que es la canción, que es lo que te puede transmitir alegría o hacerte bailar o hacerte llorar por una situación personal que es jodida. Me refiero a canciones que son de temas duros, de hostias que te da la vida continuamente, y el llevar esa situación a unas estrofas que luego conjuntadas con la música que haces te lleve a disfrutarlo, a emocionar, los pelos de punta, claro. Eso es la hostia. Eso es la hostia. Y en ese aspecto la verdad que no vale todo. Ese aspecto sí que, por eso siempre decimos que la canción manda. O sea, es lo que pide. Pues una cosa es lo que puedes pensar tú, que puede venir bien aquí, pero no, igual la canción no manda eso. Menos es más. Asier tiene ese don. Sí, tiene, porque es un genio. Aquí hay 9 canciones propias, la versión de Los Motociclón, y de esas 9 canciones, no sé si son todas suyas o la... Sí, la base es suya, sí, bueno, fundamentalmente, bueno, la base prácticamente todo. O sea, él cuando lleva una canción al local, yo a veces llevo una canción y digo, edítala, hala, sácala, ¿sabes? Porque eso lo graba y le tiene en casa también, un pequeño estudio ahí, lo graba... mete las voces, mete los coros, hace unas armonías bestiales. Así eres un genio. Es un genio. Una curiosidad, ahora sí que se me ocurre. ¿Él ha escrito alguna canción para... Sí, bueno, para... Sí, sé que ha hecho alguna canción para alguna banda. Creo. Alguna colaboración. Pero así a lo grande, digamos, a lo grande. No, nadie le ha dicho. No, ha dicho, no. ¿Tú crees que Asier vendería? Pues, igual se lo tendría que preguntar a él, ¿no? Yo. No, porque no vas a responder tú por él, lógicamente. Pero, ¿tú crees que él, si alguien le dice, quiero que nos escribas una canción? Buah. Depende, lo primero depende de quién venga, claro, esa pregunta. Claro, por eso te digo, ¿no? Depende de quién venga esa pregunta. Lo que pasa que no sé yo hasta qué punto, bueno, o sea, habría que preguntárselo a él, pero no sé hasta qué punto le pueden decir, o alguien te puede decir, quiero que me escribas o me escribirías una canción sobre esto. Pues depende de lo que sea esto. Si esto forma parte de mi vida o ha formado parte de mi vida, quiero decir, si esto es claro. Una vivencia que yo también he tenido, una situación que a mí también se me ha dado y sé cómo se siente uno cuando pasa y tal. Pues todavía, pero es que no sé. Sería complicado, ¿eh? Es complicado. Yo me pongo en la piel de una persona que me haces una letra sobre esto. Yo qué sé. Una letra y una música. Porque, claro, es claro, ¿no? Claro, o sea, claro. Es que una letra al final. Claro, tú bueno, imagínate al final, que pues, puedes, él, tienes esa capacidad de hacer canciones y. Sí, no, sí. ¿No? Vete a saber, igual sí, sí. Luego resulta que esa canción, por lo que sea... Es que la canción está la lírica y la música. Entonces, no puedes separarlo. O sea, tiene que conjuntar, que es a lo que te iba antes. El de una situación jodida, triste, dura, dolorosa, hacer una canción que te hace bailar, te hace saltar, te hace cantar, aunque luego llores, eso es maravilloso. O sea, eso es algo que no se puede explicar. O sea, a mí, bueno, nosotros tenemos en la Piara que te va a ver a casa Cristo, tío, desde... Hay peña que hace un mogollón de kilómetros, que les encuentras en los lugares más inhóspitos y dices, pero has venido hasta aquí, tío. Y dices, joder, si es que, porque es que las canciones, pues, cómo, me has hecho llorar, tío. Claro, ya lo entiendo. Yo antes, pues yo qué sé, no decía, joder, cómo eres, tal, no sé qué. Pero sí, sí, sí que lo entiendo. O sea, hoy en día lo entiendo perfectamente. Porque son situaciones en las cuales tú te puedes ver reflejado y no sé, es como darle la vuelta. Supongo las terapias y psicólogos o psiquiatras y tal podrían corroborarlo esto técnicamente, te lo podrían explicar. El tener una situación dura, ese duelo que puedes tener, el darle la vuelta de alguna manera, supongo que tendrá un aspecto muy positivo para psicológicamente, para la mente. Poder expresar cosas a través de la sí, música. Sí, ese duelo y ese dolor que tienes dentro del cuerpo, para afrontarlo y para tirar para adelante, el hacer esto, o sea, darle la vuelta. Ver la parte positiva. No sé si es correcto decir ver la parte positiva, pero es a una situación muy dolorosa y muy dura, ponerle un poco de alegría, una especie de antídoto a ese dolor, sí, ¿no? Eso es exactamente, sí, antídoto puede ser la palabra. El antídoto de ese dolor. Para que, bueno, siempre es expulsarlo, sacarlo, ¿no? Sí, hacer una especie de, por lo menos siempre va a estar ahí, exortizar, ¿no? Esa, pero por esa lo menos que no a través de canciones, ¿no? Eso es puede ser. Y supongo que la escritura, se escriben libros y tal, supongo que también lo verán así, ¿eh? Porque luego, claro, sí. ¿Cuánta gente se puede sentir identificada, ¿no? Sí, total, porque al final hablamos de, o sea, las canciones van de lo que vives realmente, porque sí que así eres el compositor de prácticamente el 100%, casi el 100% de las letras, pero es que son situaciones en las cuales tú te ves identificado. Y por eso la gente las canta y las siente de esa manera, ¿sabes? Porque lo ven dentro de ellos y dicen, joder, macho. Y acabas llorando. Hay canciones que te pueden hacer llorar. Pero vamos, que vivan las lágrimas. Genial, es que me estoy obnubilado aquí escuchándote porque comparto mucho, mucho todo lo que estás diciendo, vamos. O sea, no, es que la música al final, cuando llevas tantos años dando volteretas por ahí, aquí para allá y has tenido tantos momentos alegres, duros, con amigos, con parejas, con familia, pues al final lo que queda es eso, ¿no? Pensar un poco en qué te puede aportar. Al final es vivir. O sea, nadie dijo que era fácil. A ver, viva la vida. Es un poco, sí, este disco es vida, un poco, pero continuación de lo que fue el anterior, ¿no? En cierto modo. Sí, es que el anterior también es que no porque vaya sea el siguiente, sino porque hay en el anterior también había mucho. Yo creo que era todavía más sentimental igual el anterior y este sí, también lo es, ojo, pero es que el anterior fue el momento también, pues eso, el anterior era la vuelta después de, pues eso, la pérdida de Pulpo, quieras o no. Ha marcado, marca y marcará siempre a Porco Bravo. Porque siempre está Pulpo, está continuamente con nosotros. Y luego perdida de mucha gente. Al final, muy cercana, con los años, y claro, van cayendo. Van cayendo además de manera dura. De manera que cuando quieres recuperarte de una, te viene otra y paca. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, teníamos que transmitir eso. Es que realmente yo, una de las cosas que siempre he defendido desde que les conozco toda la vida y soy piara de toda la vida, yo con Porco Bravo, pero en el momento en que te integras con ellos y tal, siempre he defendido que es que esto es verdad. esto es verdad. Al final lo que cantamos y lo que tocamos es lo que vivimos, y lo que vivimos es lo que transmitir, es lo que queremos transmitir en las canciones. Entonces, sabes, todo es mucho más fácil de lo que la gente pueda pensar ahora hacer canciones. Al final, si tú eres de verdad y haces las canciones basándote en tu vida, en lo que es la verdad de tu vida, pues siempre vas a tener, a la hora de ejecutarlas, a la hora de ir al directo y tal, es mucho más fácil todo, ¿sabes? Porque todo fluye, ¿sabes? No vas buscando o haciendo algo. Al final, nosotros cuando dices, va, actuáis, actuar, no sé, tío, vamos a ser, porque somos así, ¿sabes? Al final es lo que es. No puedes evitarlo. Y aparte que si lo evitas, se nota. Se nota. Al final, hombre, vosotros, la verdad es que ver a Porco en directo es la hostia, ¿no? O sea, porque si realmente transmitís esa energía. Sí, es que es eso, es que yo, la verdad, que si me pongo a pensar, no me lo imagino de otra manera. Porque somos así. Somos, porque ahora pues intensidad. Intensidad para todo. Y en directo entras allí, aunque estés cansado, aunque estés tranquilo, aunque haga frío como el otro día, que llegas, bueno, dentro hacia un calor en el escenario que flipas, ya. Pero y una sudada que no teníamos casi ni aire. Cuando pero eso arranca, igual, cuando eso arranca quemado, ya, pa, ¿no? Ya, sí, yo la verdad como... que los bolos con Porco Bravo, que igual pues, ha habido bolos de hora y media y hasta más, acabo reventado. Sí que es verdad que en el momento del bolo es a morir, porque es como si fuera el último, ¿sabes? Y es lo guapo esto. Pues al final, se va, la gente se lo ha pasado de puta madre. Y yo. A día de hoy, supongo que, claro, seguís tocando en sitios que ya habéis repetido varias veces. Igual tocáis en algún sitio nuevo. Viene mucha gente que ya os. Pero luego, supongo que os sigue descubriendo gente que igual nos ha visto en directo. Y en el momento que os ve en directo, dice: esta banda ya es para. Es sorprendente. Para repetir, ¿no? Es sorprendente, o sea, la gente nueva que capta Porco Bravo en cada bolo. O sea, gente que supongo que le han dicho, igual le han dicho, son, claro, ven a ver a esta son banda. Colegas, sí, que llevan toda la vida pues igual yendo a conciertos o lo que me comentabas tú antes también de del Cuarto Verde, ¿no? De lo que pasa, que hay gente que se sorprende, y estos pues llevan 20, 30 años, llevan toda la vida. Pues sí, pero yo qué sé, al final no coinciden en el momento, o yo qué sé, o les tienes igual encajonados en cierto rollo que no te gusta o que no te llama, y dices, bueno. Hasta que les ves en directo y dices, hostia, lo que me he estado perdiendo, ¿no? Pero ¿cómo he podido vivir sin esto 40 y tantos años? Pero es así, es guapo. Yo cuando veía un juego, no se había visto nunca, sí que había oído alguna vez, no se había visto nunca. A mí me, pues, me ha pasado recientemente, pues cuando tocasteis en Musquis, vino un colega de Valencia, mi gran compadre Jonás, que además es músico, un gran guitarrista, y se quedó, dijo, joder, esto es la hostia, o sea... Sí, vamos, dijo, vamos, sí, cuando no, vayan para Valencia voy a ir a verles de cabeza, o sea, buah, pues en Valencia la 16 toneladas, además, buah, es una pedazo sala, cómo mola, buah, es la hostia, yo de las mejores del estado, buah, brutal esa sala. Y, según, y encima que con lo mismo que mi amigo, por mucha gente, ¿no? Que en el Levante y por ahí, además, la música la admiran, hay mucha cultura musical, de todo tipo, pero hay mucha cultura musical. Yo recuerdo después de tocar en 16 toneladas, y una chavalía decía, joder, qué bien tocáis. Digo, joder, yo que sé, a mí nadie en la vida me ha dicho qué bien tocáis. Dice, joder, qué caña le metéis, o cómo, ¿sabes? ¿Cómo lo transmitís, o cómo lo vivís, o buah, sois, qué fuerza, qué actitud, qué rollo, qué rollazo. Qué bien tocáis, ¿sabes? Porque son músicos, o sea, tienen, saben música desde de, hay una cultura de educación musical. Entonces, claro, ellos aparte de vivirlo, ven un poco más en cuanto a la composición, la ejecución de la música. Y es la hostia, ¿eh? Yo, el Levante es muy guapo. Lo que pasa que es distinto al norte. Aquí, pues eso, somos igual más golfos. Allí también son muy golfos, ¿eh? Sí, pero los conciertos suelen ser... Normalmente suelen ser un poco antes, a última hora de la tarde y tal. Y luego después del bolo se cena y muchos para casa, ¿sabes? No hay... Que aquí, yo que sé, aquí también se está perdiendo. Bueno, la noche está bastante, está bastante tumbada. La verdad que ya venía antes de la pandemia que se iban a cargar la nocturnidad, la vida de noche. Al final, yo que sé, la gente... Por la noche hay tanta vida que como por el día, sobre todo en las ciudades así un poco más grandes. Hay gente que trabaja, hay gente que duerme y descansa para el día siguiente trabajar, pero hay mucha gente que trabaja de noche, hay mucha gente que trabaja de día y tiene el ocio por la noche, ¿sabes? Y aquí siempre hemos sido más nocturnos, yo creo. Allí se vuelven locos, ¿eh? Se dan una voltereta, acaban sin ropa, acaban desguazados el vuelo, pero luego se sientan a cenar y a dormir. Oye. Bueno, curioso. Que sí, oye, que bueno, está muy bien, ¿eh? Hablando de por allí, además con toda la tragedia que están intentando superar, ¿no? Uh-huh. Que sí. Hemos hablado un poquito antes fuera de micro de... También que para la gente de la música y del rock and roll... Sí, ha habido una devastación, o sea, también. El de Juanito y los... ¿No? Tenía allí también unos locales, un pabellón con locales y tal, y toda la planta baja, todos los que locales. Decenas y decenas de bandas que también igual pues han visto aceptados, porque eso ha llevado por delante todo y más. Sí, entonces, sí, va, lo de Valencia ha sido una tragedia de dimensiones bíblicas, vamos. Eso ya no, ojalá que... No es comparable, bueno, a prácticamente nada que hemos vivido. Que salgan todos adelante más o menos poquito a poco y dentro de las posibilidades que cada uno pueda tener, sí. Y que eso, ¿no? Sí, poco a poco tendrán que tirar para adelante porque... Al final hay que seguir, pero es cierto que eso les va a costar. Ojalá que seguramente que... Tú que hablabas de las vivencias y tal, de ahí estoy seguro que van a salir también muchas canciones, ¿no? Oh, segurísimo. Intentando expulsar todo ese... Sí, sí. Toda esa movida, ¿no? Es que encima, claro, nosotros lo vemos un poco desde fuera. Claro, tú ves las imágenes ya y dices, joder, y te quedas baldado, ¿sabes? Y dices, madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Qué devastación, qué poder de arrasar con todo. Porque es que, vamos, es que era todo. O sea, no es que se inunde. No. Se inunda, claro, pero con una fuerza inusitada, o sea, es bestial. La gente que ha vivido eso, que lo ha visto con sus propios ojos, que lo ha tenido al lado, que se ha mojado, que lo ha ido viendo en persona, eso, bueno, es que no sé, no me atrevo a explicarlo, porque como no lo he visto, pues no... Ya. Yeah. ¿Sabes? Me parece muy, muy altivo el decir, joder, es que eso... Es que verlo es la hostia, ¿no? Verlo, sentirlo, tanto que será, ¿no?, la hostia. Propias carnes, madre mía. Bueno. Tiene que ser impresionante. Bueno, vamos con la fuerza para ellos. A ver si van tirando poco a poco para adelante, hombre. Claro que sí. Y vamos a escuchar un segundo tema, porque la verdad es que estamos muy a gusto aquí abriéndonos, ¿no? Agustín Pantoja. A corazón abierto estamos casi, ¿eh? Hello. Bueno, tú eres un tío también muy, muy sentimental, ¿no? Sí, nota, joder, yo es que al final... Se te monta en el escenario y se te nota aquí hablando. Y vamos. La música al final es una maravilla. La música es... ¿Qué te apetece que podamos escuchar del disco? ¿Alguna así que no sé qué os han comentado? ¿Se están comentando la gente alguna que...? Estamos flipando porque hay las canciones, había canciones que pensamos nosotros que está fijo. Bueno, sí que la verdad que la de Contigo, la del mismo sitio, nuevamente entra directamente. O sea, es punk rock, paca, entra directa. Y Contigo, que abre el disco, también es un pepinazo que en general, pues ahí todo el mundo confluye, ¿no? Pero luego hay variedad, o sea, nos han, de todas las, ha habido gente que nos ha dicho, o sea, todas las canciones, gente de todo tipo, o sea, no ha habido ninguna canción que nadie la haya nombrado, o sea, que digo, ojo, esta canción nadie ha dicho que es la su favorita o tal, no hay ninguna, es increíble. Yo, para mí, es que no me parecen todas unas pedazos de canciones, y aparte de que suena, yo soy muy contento, la verdad, o sea, no creo que es un discazo. Me voy a poner aquí, sí. O sea, otra vez, discazo, otra vez, y que las canciones son muy buenas, la producción es cojonuda, y vamos, el sonido en general suena a 2024, que es también muy importante, ¿sabes? Que el estar al día. Escuchamos, si te parece, la de Vuelan Cenizas, que yo creo que también tiene ese... Sí, Vuelan Cenizas, esas de las que mucha gente dice, joder, macho, me habéis puesto los pelos de punta, claro. Y digo, bueno, el Pulpo, claro, el Pulpo era un personaje... que no se le olvida. No se olvida. Y vosotros también os encargáis, de... Pulpo siempre está. De recordarle, de, ¿no? De hecho, que... nosotros en los directos, bueno, ahora ya empieza a haber dos, tres canciones que hablan de Pulpo y que nos traen a Pulpo continuamente a la cabeza y al escenario, al local de ensayo, al bar, al váter, a todos lados. Pulpo, es curioso porque yo a Pulpo le conocí, Pulpo el primer día que fue a ensayar con Porco Bravo a los locales, estaba yo ensayando allí con la Jets. Ya, había empezado yo a ensayar con Colayets. Y estaba ahí esperando, estaba solo y tal. Iba, ya me puse ahí a hablar con él y eso. Y ahí le conocí. Y luego, bueno, y ahí me dijo, dice, joder, pues es que yo creo que os vi una vez en el trinquete de Guernica, a The Art Tweet. Que tocábamos The Art Tweet con Barley Lewis. Hostia. Y digo, joder, pues sí, tío, va. Y luego encima, pues eso, llegamos ahí al Nexo Común con Pop Crash Colapso, con esa banda mitiquísima. Y ahí, por eso a toda esta peña más veterana de Guernica y por ahí, pues les conozco hace mogollón de años, igual que Robertez. Robertez, cuando empecé con esto, Porco y tal. Cuando nos mandó un mensaje, dice, tiene cojones, macho, y al que antes conozco de todos es al Gelo. Claro, le conozco desde que una vez tocamos con Rip Café en el Chiverri y venía él con ellos. Y que hostia, se tocaba una hostia, canción ahí con la armónica y yo tal. Yo creo que estuve en esa gala. Sí, va, de toda la vida. Y luego, pues eso, el rollo con el Morcilla Rock y tal, pues fíjate, hace más de 25 años que andamos por ahí en el barro. Y mucha gente que es fan del Porco, cuando me han visto a mí, dice, me cago en Dios, pues sí, conozco de hace... Ya, hemos estado por ahí, dispersados un poco. Curioso. Bueno, pero eso, que ¿cómo une el rock and roll? Vuelan Cenizas, venga, vamos a escucharla. Ahí Flying Ashes. ¡Vamos! We'll be right back. ¡Epa ahí! Vuelan cenizas. Ahí están, sonando Porco Bravo, aquí presentando un poquito este nuevo disco en el mismo sitio. Estamos con Gelo, con el bajista de la banda, pues hablando como a corazón abierto, ¿no? La verdad que aquí se está muy a gusto. Y bueno, pues joder, ya habéis tenido, hay una colaboración en el disco, Laura, que antes, hablando un poco de las canciones así, a mí personalmente esta canción me toca mogollón y es una de mis favoritas del disco. Sí, déjate llevar. Esa canción es de la sesión anterior, de la sesión del Somos, pero no acababa de convencernos. Por todo, ¿eh? Por la letra. Más que la letra no, la letra no se ha cambiado, vamos, por la, digamos, la ejecución de Manu. Se queda. No llegaba a transmitir lo que, digamos, pensábamos que podía transmitir esa canción. Se quedó ahí un poco en stand-by. Y ya se planteó la cosa de una colaboración con una voz femenina. Y el rollo que le han dado. ¡Buah! Ha sido brutal. Ha sido brutal. Yo, la verdad, que es una canción que hay que darle las gracias a Laura, a Garaje Jack, porque la ha metido un viaje que la ha puesto donde se merece, la verdad. Sí, sí, sí. La chica esta, claro, yo no conocía tampoco a la banda. Otra forma también de descubrir. El nombre sí me sonaba, Garaje Jack. Sí, que no están en activo. Y de hecho, ya la mandamos para la colaboración. La hizo al de bastantes semanas, la mandó tampoco es que esté muy, o sea, no sabemos mucho de ella. La dijimos para quedar en Madrid, a ver, no dijo nada tampoco. Digo, estará a sus historias, oye, no, tendrá su vida. Entonces, ¿cómo ha sido grabado esto? ¿Cómo? Le mandó la canción a Sier, ¿sí? Y la grabó ella allí, metió las voces allí. Y luego lo mandó, se hicieron las mezclas y salió esa maravilla. ¿Y qué os ha comentado? Porque supongo que habréis... Nada, no, tampoco, no ha dicho... ¿En serio? No. Sí, es muy difícil además contactar con ella, muy difícil. Puedes contactar, pero igual te contesta de 2 semanas o 3 semanas, si te contesta, tal. Está... Yo la verdad que en persona no personalmente no la conozco. Pero sí que es cierto que estos que son los que contactaron con ella y tal, Manu y Asier, pues eso, dicen que no está en activo. Entonces, esto le da como normal que no está en activo. Como porque... un halo de misterio todavía más. Sí, que sí. Esto, ¿no? La verdad que yo es que ya te digo, y Garaje Jack, igual que tú, me sonaban y tal, pero no les pilotaba, la verdad. Y luego estuve mirando y hay mucho nivel. Esa banda musicalmente tenía un nivel de la Virgen. Pero es que el rollo que le ha dado es lo que pide exactamente la canción, o sea, es perfecto. Le ha dado un estigma, una historia al tema que lo ha puesto, es de los favoritos, o sea, de la peña. Sí, por eso te digo, que de ser una canción que igual hasta habéis pensado desecharla desecharla del todo, no, la teníamos ahí un poco apartada porque sabíamos que era una canción muy buena, es un temazo, pero por lo que contaba la historia, como que faltaba algo y claro, pues eso, por eso se pensó lo de el dueto, una el chica dueto, al final sí. Es una historia, una relación, ¿no? Entonces pues podía aportarle lo que necesitaba la canción, una voz femenina, y se lo propusieron, y cuando mandó las tomas, pues vamos, acojonante, hace un dueto ahí con Manu, ojalá podamos hacerlo en directo algún día, pero va a ser difícil coincidir con ella. Luego hay otra curiosidad para mí, que no, igual es paranoia mía, no sé, que yo pensaba que había una segunda colaboración. Porque en la, creo que es la canción la de Solamente por hoy. Y esa canta Asier. Voz principal en esa canción es Asier. Claro, porque yo digo, ese no es Manu. No, en esa canción entonces, la voz principal es Asier. Entonces digo, Sí, sí, es que Asier, porque está ya lo suyo con su guitarra y tal, pero Asier es un cantante excepcional. O sea, Asier canta que lo flipas. Uf. Y de hecho los coros y que mete y todo eso, es una maravilla escucharle. Cuando hacemos las pruebas de sonido, hace la prueba de voz y, y a los demás, a mí me da hasta no sé qué, porque yo hago la prueba de voz y pego cuatro berridos, ¿sabes? Que es lo que hago en directo, tampoco sé, no soy cantante. Entonces, le oyes a hacer la prueba, ha habido veces de hacer una prueba de sonido, probar él con la voz, que suele cantar ahí una letra suya y tal, y haber aplausos cuando acaba. Es decir, es que no me extraña, ¿sabes? Porque solo así a capela ya lo flipas. Y esa canción, pues ahí hablaron Asier y Manu y bueno, quedaron en que la voz iba a ser la principal en la suya. Y ya luego entra Manu cuando a mitad de canción tal. Sí, claro. Le decía, su rollo. Me sonaba como digo, pero esto no. Está, ¿qué hay algo? Es una cosa guapa. Pero esto no lo estáis llevando. En Madrid sí que la tocamos. Ah, vale, eso te iba a decir. Si lo estáis llevando al directo. Sí, en Madrid sí que la tocamos. Y la verdad que guapo. Al final, pues eso, parece. Manu desaparece, pero como Manu desaparece en muchas canciones en directo, nosotros en directo estás tocando y ¿dónde está Manu? ¿Dónde está? Devolvernos a Manu. ¿Sabes? Pues entonces no, tampoco es que se note tanto de que se va, vuelve, no, está por ahí. Ha ido a buscar la botella de Jack Daniels, de Jack Daniels. Sí, ¿no? Bueno, claro, de Manu en directo, al principio era lo que más me chocaba, como yo, ¿dónde está Manu? ¿Dónde está Manu? Ahora ya, igual, por ahí está, como lleva el micro por ahí, pues ya se lo irá. Lo jodido es que a veces que le sacan de una sala, con la tabla o con lo que sea, y pierde lo del inalámbrico y no se le oye. ¿Sabes? Y ya, pues bueno, jugamos un poco nosotros también con las voces y eso. Eso, ya cuando vuelva ya retomamos a ver cómo está esto. Forma parte del desparrame. Qué grande, qué grande. Sí. Bueno, pues nada, eso, tenéis lo más próximo en León, que siempre es una buena plaza. Bah, como León, diría Corky Lega, ¿no? Es Babilón, una buena plaza. Una maravilla. León mola la hostia. La verdad que elegimos Madrid porque dijimos, vamos a ir ahí a la capital a ver a despeinarles un poco para empezar a tope y León, porque la otra vez en Somo, con el Somos, el primer concierto de la gira fue en León y el primer concierto que di yo con Porco Bravo, bueno, el primero no, porque hubo ahí un par de sesiones ahí en el Mendigo que hostia, que yo me quedé acojonado cuando sí, estuve allí nuevas, sí, y escuché esas todos era un esos poco temas arranque ahí. Y eso fue el primer contacto en directo con ellos, ¿no? Pero vamos, en la gira de Somos el primer vuelo fue en León y de los mejores, sin duda. Es que León, pues eso, es como hay ciertos lugares en los cuales da gusto ir a tocar porque la gente es súper receptiva y va a lo que se va a un concierto de rock and roll, es decir, a divertirse, a divertirse y a dejarse llevar. O sea, no, en este sentido hay ciudades que igual son un poco más serias o les cuesta un poco más soltarse, y otras en las que vamos, para cuando quieres salir al escenario para empezar, decir, madre mía, pero si esto si no hemos empezado y mira cómo está ya, tío, ¿sabes? Estaba Manu obsesionado con completar todo sí, toda la península, ¿no? Es complicado, sí, ¿qué sí, queda por ahí? Joder, estaría guapo, ¿eh? Es complicado porque porque claro, hay zonas en el año pasado fue hace 2 años, fuimos a Badajoz y pillamos en el fin de semana ese, creo que hicimos Segovia, Badajoz o algo así, y bueno, pues lo haces, pero es una paliza de la Virgen. Y luego, pues que al final, pues como todo, económicamente lo tienes que ver. Al final, los gastos han subido muchísimo para las bandas, pero muchísimo, porque la situación ahora mismo con las salas y mínimamente el caldo por coneta, la comida, así para comer en cualquier lado, todo ha subido mogollón. Entonces tienes que hacer números. O sea, claro. A estas alturas no estamos para ir a la alegría, ¿sabes? Ya no, eso ya, esos tiempos ya pasaron. Simplemente Lo primero, por respeto a la banda, que la tiene, una cosa es lo que nos gustaría hacer y otra cosa es la que la podemos realidad hacer. La realidad, claro, pura y dura. Claro. Entonces ojalá podamos rellenar todo el mapa, ¿eh? Pero es complicado, hay ciertas zonas que o pillas o lo amortizas bien o Cuenca existe, ¿no? Te das Cuenca. Cuenca lo tenemos ahí también, ¿eh? Si teníamos un contacto por ahí. Pero claro, la cosa es, pues eso, aprovechar un fin de semana y hacer otra cosilla por ahí. Murcia, bien. Bueno, Murcia está tachada, vamos, pero en Murcia sí que tenemos ahí otro contacto. Luego en Andalucía, ahí en Sevilla, en Cádiz, están como locos también. Porque vayamos. O sea, vayamos, no habéis, guapo. Hostia, pues a Sevilla no habéis ido, me extraña. Sevilla tiene un color especial, ¿no? Sevilla yo creo que no, ¿eh? En Andalucía sí que está tachado algo, pero Sevilla yo creo que no. O sí, igual Sevilla sí, ¿eh? Igual es Cádiz la que no. Es que está por ahí. Bueno, Andalucía son un montón de provincias. Igual Jaén, sí, Jaén, igual en Sevilla Jaén, sí que han estado Jaén, estos, no, ¿eh? No creo que hayáis tocado. ¿Alguna sala de Jaén? Sevilla igual sí, ¿eh? Pero Cádiz, Granada, hay ciertos lugares que hay que ir. Que hay que ir. No sé cuándo ni cómo, pero rellenaremos el mapa, claro, la piel sí ibérica. Pues yo decía la península. Sí. Bueno, Portugal igual también se Portugal puede hacer algo, ¿eh? También le tenemos ganas, ¿eh? Portugal, el porco galego encima allí. Pues en Portugal hay mucha cultura musical también, ¿eh? Hay sí bandazas, ¿eh? Y hay garitos guapos. Pero claro, al final es que tienes que tener un equilibrio. Es complicado. Además, creo que vosotros, no sé si ahora tenéis alguien que os lleva todas estas historias, creo que sí. Lo que es los conciertos en salas y tal, lo gestionamos, fundamentalmente lo gestionamos nosotros. Otra cosa son festis. Ya rollo festivales o fiestas, historias de esas, y nos está echando una mano el de Boom Boom Productions, David. Es de Lleida, me parece que es. Y luego, pues bueno, contactos que tenemos por ahí. Ya llega un momento que es que a ciertos sitios no es que igual no puedas llegar, porque al final contactos, con todos estos años, contactos tienes en todos los lados. Pero el trabajo ese es muy pesado. El trabajo de la organización de ciertas historias es súper pesado. La verdad que nosotros... Eso, claro, no tiene que llevar a alguien que... Sí, que aparte de que sepa, de que pues de que le guste. A ver, lo mismo que a nosotros nos entusiasma coger el instrumento, volarlo, pa, y darle caña y sudar. Pues yo qué sé, pues hay peña que le gusta esto, las relaciones sociales. Y gestionar, el mover, el todo. Manu, pues claro, Manu es mucho de eso, pero Manu está quemado ya, porque al final todo Dios le llama a él y eso. Y por mucho que quieras delegar en alguien el trabajo, al final todo el mundo le llama a él. Y dice, oye, que me han llamado estos, que me han llamado estos. Al final, claro, ¿qué va a hacer? ¿Cambiar de móvil? Que lleva toda la puta vida con ese móvil, pues no lo va a cambiar, ¿no? Pues le seguirán llegando mensajes. Y la gente, es lo guapo también, ¿eh? La cercanía con la peña. Cuando te mandan todos esos mensajes que al final contestamos a todo. Porque, yo qué sé, al final, si alguien te dice algo bonito, ¿cómo no le vas a contestar, no? Por supuesto. Y luego ya le vas al sitio, le conoces. Una maravilla. La verdad que el rollo así, digamos, las relaciones humanas con Porco Bravo son bestiales. O sea, la verdad que en Madrid un chavalito que subió a cantar la de Se Quema. Ay, he visto el lo dijo también. Sí, o sea, 10 minutos antes de salir a tocar, vino Manu y dijo, oye, ¿qué me ha dicho así el chavalito este que quiere subir a cantar la de Se Quema? Y estábamos nosotros así ya medio calentando, digo, estamos así, y encima iba en medio de un bloque, justo la canción, digo, a ver cómo lo, no sé, va, y no volvimos a hablar más. La verdad que se quedó ahí la cosa que dijo Manu, empezamos el bolo, y cuando llegó todo ese quema, estaba el niño en primera fila. Entonces Manu le vio así, le dio la mano, va, y se subió con toda la actitud del mundo. ¡Qué grande! Y la verdad que otro momento de esos, que pues momento, digamos, extramusical, ya que nos lo llevaremos a donde sea, a donde vayamos. Claro que sí, sabes, bah, porque nos quedamos, eso vale, vamos, Con estas cosillas es con lo que te queda realmente. Sí, sí, sí. Pues, Gelo, es que me da mucha pena, tío, porque me tiraría aquí hablando contigo otra media hora, o y sí, creo que podríamos seguir durante una hora más. Da gusto, sí, sí, la pero verdad que da que, gusto. Hoy, por circunstancias que el tiempo, en mi caso, me apremia bastante, lo vamos a tener que dejar aquí. Ah. Y me fastidia, ¿no? Pero bueno, ya a ver si tenemos ocasión igual de reunirnos aquí con más componentes de la banda y que haya más voces porcas sí. aquí comentando sí, sí. cositas, pero sí, vamos, sí. que tú eres un portavoz realmente de los buenos buenos, ¿eh? No sí, sé, yo la verdad que me pongo a... Me ha encantado todo lo que nos has contado y no, porque se nota que lo vives sí. con mucha intensidad. Es que... Así. Que, ¿qué os puedo decir? Que sigáis pa'lante, ganas de volver a veros en directo y... que seguramente habrá ocasiones y nada, pues a seguir disfrutando de esto que tanto os llena, ¿no? Sí. Mira, hemos estado hablando de esa canción de Déjate Llevar con la colaboración de la chica esta Laura, ¿no? De Garfield Jack y tal, y yo creo que con esto vamos a despedir, si te parece, el programa, la charla y toda la historia. Pues eso, adelante con los Porco, que vaya bien Gelo y compañía y toda la banda. Y yo estaré por aquí seguramente, si todo va bien, la próxima semana, pues con más historias, quizás con alguna banda invitada. Bueno, ya iremos atando. Y esto ha sido Asesino Rock and Roll con Porco. Nos vamos, Déjate Llevar. Despacio, sé que te gusta.